Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Don Juan Carlos Balvanera presenta a Balvanera en vivo. Balvanera en vivo. Luego de varias producciones tan independientes como clandestinas y años de girar y girar, Balvanera presenta su primer disco oficial el sábado 17 de julio a las 22 horas en Santana Bar. Sobrevuelo y circo ateniense. Entradas anticipadas en www.balvanerarock.com.ar. Invita FM Freeway. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.a. Freeway 97. Pero que te corta, pero no sé si tanto. Ayer no hizo tanto frío. Ayer estaba bárbaro. La noche había 18 grados, más o menos. Había mucha humedad. ¿No? Mucha humedad, de hecho, no. Mucho viento, garúa. Se me cayó la palmera, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué palmera? Una palmera al lado de la ventana de donde doy clase de piano, que es rosa. ¿Rosa? Varios lados. No, no entiendo. Tengo una palmera rosa. ¿Pero es nueva? Es nueva. Ah. Okay, yo nada, no. Y es finita, ¿viste? Esas palmeritas finitas que tienen el digamos, el tallo fino. Una palmera rosa. Sí, boludo, una palmera rosa. ¿Es rosa o no, rosa? Pato? Tengo una palmera rosa. ¿No será marrón clarito? ¿Vos sos boludo? Estoy diciendo que es rosa. Es rosa. Bueno, después me sacas una foto. Voy a tu casa. Después voy a sacar una foto y le voy a subir al blog. Voy a tu casa y te visito, me haces unos mates. O la subo al Facebook. O la subes al Facebook. Y la etiqueto como palmera rosa de Juliano. ¿Por qué? Bueno. Ubicate en tu palmera rosa. Es medianamente alta, me dirá un metro. Un metro. Y tiene el tallo muy finito. ¡Epa! Se sonía. Ayer con el viento se cayó y dije, chao, palmera rosa. Pero no, la pude parar, pude arreglar la maceta y todo. Alguien se quiso colgar a tu palmera. Claro. Ayer humedad y viento. Hoy, frío. ¿Por qué corta, no? Yo no salgo igual a trabajar porque trabajo en mi casa, pero... Salí. Tenía que dar la nota a ella ya. Salí escasos 10 minutos y dije, esto no es para mí. Sentí mis manos heladas. Sí, heladas. Y encima heladas. La compu, porque vos estás y decís, bueno, estoy al pedo en casa, ¿qué hago? Me siento en la compu a chatear. Pero se te... Es un momento que, claro, tenés como entumecido. No, se te... Como... todo lo que es electrónico te deja las manos frías. Mal. No sé, te corta la circulación, no sé cómo viene la mano. ¿Por qué? Es muy extraño. Pero bueno. No tengo idea por qué será, pero sí, hace mucho frío. Y ya quiero que venga la primavera y no sé cuánto falta. Y yo te puedo ya decir cuánto falta. Pero si querés decirlo vos, ¿querés que lo diga yo? A decir. Hoy es el programa 109, pero no obstante, faltan 89 días para la primavera, chicos. 89 días. Cosa de crónica, boludo. 89 días para la... Yo te voy... lo voy a empezar a contar porque yo quiero que venga la primavera rápido. Ya, llega la primavera. Gracias. ¿Y hace cuánto que lo estás contando ya? ¿Hace un montón? Me llegó una desilusión porque yo te dije más o menos 2 meses y medio, pero 2 meses y medio serían... Sí, bueno, más o menos. Más de 90 días. 75 días, como no, dijimos. Un mes y de 30 días. Por eso, 2 meses y 60, 2 meses y medio más 15 son 75 días. Eso es lo que dijimos hace las 2 semanas más o menos. Cuando empecé a contar que vi que eran 96 a las 89. ¡Mira más! Claro, tío, bueno, más, redondeamos a 90 días, son más o menos 3 meses. Pero bueno. Todo puede fallar. Sí, pero si es en septiembre. Empezó el invierno este 21, que pasó. Sí. Bienvenido al invierno. ¿Loco, va a nevar este año? Oh, ojalá que no, chicos. No. ¿Nevará este año? Llega a nevar cuando estoy en el 21. ¿Qué querés que haga? Hoy me pasé derecho, tuve que caminar 10 cuadras por la General Paz a las 7 de la mañana. Qué lindo momento. Qué lindo. La verdad le dije, llamé y dije, si me pasa algo estoy acá y acá. Sentí que algo me iba a pasar. Bueno, tengo la costumbre de vivir con el culo en la mano. Claro, sentí que algo me iba a pasar, pero bueno, me la rebanqué como una... Coti. Como una Coti. Como una Coti. Bien. ¿Y te pasó algo interesante esta semana? No. No, como no. Yo sí, boluda. ¿Qué te pasó? Primero, ¿no? ¿Por qué tenés un timbre que suena como una canción de Navidad si estamos en junio? Es lo primero que me preguntaron. El timbre de mi casa suena como una canción navideña. Pero el timbre de tu casa va variando, no sé qué le pasa, se pone solo. Se modifica solo, son esos timbres inalámbricos para que la gente entienda que llevan pilas. Y se cambia, no sé, todo lo que está en mi casa es medio raro. Y ahora suena como una canción de Navidad. Ahora suena como una canción que de si querés te empiezo a contar los días también para que faltan para Navidad. Creo que faltan un poquito más. No, la que me falta es esa. Faltan como unos 200 días para Navidad, más o menos. La que me falta es esa. La que te falta. Bueno, tenemos muchas cosas para hoy, pero yo quiero que vos arranques diciendo algo muy importante. Antes, tengo que decir un mensaje que me acaba de mandar mi mamá. La palmera es rosa, pero mide más de 2 metros, pelotuda, comprate anteojo. Sí, chicos, fui al oculista, me mandaron lentes. Está bien. Y no veo un sorongo. Y la abuela necesita ya el momento, ¿no? Son lentes de descanso. Tengo 1 y 0.75. ¿De descanso llega hasta 25.50? Yo te digo lo que me dijo a mí el oculista. Me dijo, esto va a ser para que vos puedas leer partituras claramente, para que vos puedas leer textos y estar en la computadora. Después ni lo pienso usar, porque entre que se me rompió el diente. ¡Ay! Me dio con el lente, boludo. Me faltan los zapatos ortopédicos. Claro, tenía como Bart Simpson, boludo. No te rías tanto, che. Mirá si te dan como Lisa, ¿viste? Los frenillos de Lisa. ¡Plandito! Bueno, otra cosa que me sucedió, gracias a Paloma, que anda por ahí dando vueltas, fue que estábamos hablando por MSN y dice, che, ¿entraste a YouTube? Pues claro que entré. Yo también entré, ¿no? Claro. ¿No viste nada raro? ¿No viste que hay una pelotita? Sí, una pelotita, que sí, la que te hace la reproducción. No, me entra de vuelta, fíjate donde se abre, que tenés para abrir y ver pantalla completa, el video de YouTube. Hay una pelotita. Hay una pelota de fútbol, claramente, búsquenlo. Y vos apretás eso y suena esto de fondo. Es un rompedero de huevos, no son abejas. Parece como un... Claro, sí, hambre de mosquitos, de abejas, de moscas, de cotis, de filianas. Esto exactamente igual te suena a apretar la pelotita que está en YouTube. Ahora voy a abrir, porque está en YouTube y no la vi. Ahora, medio estúpido, ¿no? Porque si uno se pone a escuchar un tema por YouTube. Que rompe huevo. Es todo el tiempo en el sangre. Ahora, lo que sí es raro, es extraño escuchar las bubucelas sin miembro de... Sin escuchar la miembro, ¿no? Por... Claro, porque yo no sé si está... rompe más huevo miembro que la bubucela. Ya viste, está de pisa derivada, miembro, ya jubilado. Sí, estamos con toda, con la orquesta. La bubucela, ¿se puede conseguir la bubucela? ¿Cómo no se va a poder conseguir? Yo quiero, después viene a ver si puedo conseguir una bubucela. No, bueno, al domingo la voy a querer conseguir. Siempre hay un vaguito acá en el semáforo, que la vende 10 pesos. ¿Serio? Baratito. Antes estaban 2 pesos, ahora para el mundial te sale 10 pesos, para vos 10 pesitos. Bueno, en el caso argentino. Plástico derretido, no me jodas. ¿Sabes cuánto está la... ¿Viste la Coca-Cola Corneta? Vamos a cerrar. La Coca-Cola Corneta, ¿viste que salió la botellita? Una edición de la gaseosa. No, no está el tanto. Una botellita tipo la de 600. Tiene como... Sí, son tabanos y semitabanos. Una, una trompetita, ¿no? ¡Ah! Todo con... ¡Aroma! Como es... Ah, como esa trompeta que la tocas como... No, estuvieras costada y así un agujero en el medio. No. Como, la, como si estuvieras tomando la gaseosa. Yo te voy a decir una cosa. Todos los gestos que hiciste, nada tiene que ver con una bucera. Nada, absolutamente nada. Pero bueno, ya que hablamos un poquito de corneta, de bubucela y toda la pelota, te vamos a estar recordando dentro de nuestro programa que se viene el regreso de la fiesta del payaso. No te olvides, si querés entradas con descuento, podés mandarnos un mail a dielastivfm@gmail.com, porque después de 11 meses sin sonrisas volvió la fiesta del payaso totalmente renovada. Es la edición número 12, sombreros locos y pelucas. Es el sábado 17 de julio, ya sé, falta un mes. Y bueno, loco, anda preparándote. Porque siempre hay un boludo que salta y te dice, pero falta un botón. Después escuchá, cuando se queden sin entrada, no jodan, ¿eh? Escuchá, presta atención. El sábado 17 de julio en el Auditorio Oeste en Aedo, esto es Avenida Rivadavia, 17203. A las 23 horas se abren las puertas y van a estar tocando bandas en vivo. Y aparte va a haber Toro Mecánico. Mete gol humano inflable gigante. ¿Sabes lo que es esto? Te agarras un pedo, te metes ahí adentro y no salís más. No se va a subir al Toro Mecánico, chicos. ¿Sabes lo que No. Así que bueno, va a haber pantalla gigante, shows de láser, sorteos, sorpresas, regalos y de todo. De todo, la verdad que va a ser súper bueno. Sí, jeringazo que... Después nos va a explicar eso, Mariano. ¿A venir? Va a venir Mariano, me va a tener que explicar esto porque yo no sé si voy a ir. Si no me explica qué es el jeringazo, me voy a ir con la mano en el cuchillo así. Claro. Agarras patajada. Por la duda, a ver si me la pone. Claro. Bueno, te cuento, la entrada anticipada sale 20 pesos y nos mandas un mail a dielastivfm@gmail.com o las puedes conseguir en puerta a 25 pesos. Igual para más info te puedes meter en www.fiestasdelpayaso.com.ar. Bien. Te vamos a decir las vías de comunicación para que te comuniques con nosotras. Al 44-43-68-58 nos puedes mandar un SMS al 15-61-51-37-97. Maru, feliz cumpleaños. Maru, feliz cumple, Maru. Soplá la vela. Después nos vemos. ¿Se puede decir cuántos años cumple, Eso no, Maru? Se pregunta. No se pregunta, estúpida. Eso no se pregunta. No vamos a decir que cumple 50 no, años. Basta, no vamos a decir. Bueno, nos escuchás por FM97. Esta es la Freeway Rock. Podés entrar a la página de la radio www.freewayrock.com.ar. Nos podés escuchar y de paso chusmeás en nuestro blog www.yelaskifm.blogspot.com. ¿Cómo te cansás de decir todo eso, eh? Encima me pica la espalda y no llego. No, a ver, me tengo que rascar contra la pared. Bueno, vamos a ver el SN, ¿no? Estará lindo este fin de semana, ahora vamos a ver cómo está este fin de semana, pero sí te vamos a poder contar todo lo que puedes hacer. Toma, Juliana. Hoy estoy mal. Vamos a leer la grilla. Espera, me parece que no dije el MCN. ¿No dijiste el MCN? ¿Te lo puedo decir yo? Y pluriale. Y Dios las cría de FM, @gmail.com. Ahora nos estamos conectando. Ya estamos conectadas. Ah, no, ya estamos conectadas. Si no, puedes conectarme también a dlc.pato@gmail.com. Y el de Pali lo vamos a decir en un ratito. Porque sí, tuvimos un problema con la casilla. Inconveniente. Como quisieron embaucar la página de América TV, también nos quisieron cagar la cuenta de Palis. Y eso no es así, chicos. Eso no se hace. No se hace. Así que por el momento está inhabilitada, pero ahora vamos a ver qué alternativa tenemos para que... Pero bueno, estamos nosotros de las que le fue o Patito, que es del este.pato@gmail.com. ¿Sí? Perfecto. Así que bueno, vamos a empezar a leer la grilla de este fin de semana. Sí, mientras yo me voy fijando más o menos cómo viene el tema... Porque parece que va a llover. Sí, yo no quiero decir nada todavía, pero ahora lo vamos a decir. Dale. Bueno, arrancamos. Viernes 25, Pampa Yakuza van a tocar en la Trastienda Club. Esto es en Balcarce 460, Ciudad de Buenos Aires. Arranca a las 21 horas. Y para más información, pampayakuza.com.ar. Seguimos, viernes 25 también. Quaker Doll, más fusibles, más personas, van a tocar en Raíces, España y Sarmiento San Miguel. Arranca a las 22 horas. Para más información, myspace.com, Los Fusibles. Seguimos, viernes 25 también, La Herida junto a Nahual van a tocar en Circus Florencio Varela 1996 en San Justo. Arranca a las 23 horas y para más información www.laheridarock.com.ar. Bueno, voy a decir respirar, junta la voy a decir. ¿Querés respirar? Bueno, todos, seguimos con el viernes 25. Dale, cuando llega el sábado voy yo. Dale, Expulsados y WDK van a tocar en Versus. Hipólito Yrigoyen 8165 en Lomas de Zamora. También arranca a las 21 horas y para más información www.expulsados.com. Ahora sí. Y el último el viernes 25, te digo, si querés. Ah, bueno, dale. Decime. Ella está en Cargosa más la Medianera. Van a tocar en el Pueblito de Diagonal 74 entre 56 y 57 La Plata. Arranca a las 23 horas y para más información www.ellaestancargosa.com.ar. Bien, vamos para el sábado 26. Se va a estar presentando a Lika y la Nueva Alianza y los Zumbanda en la fiesta clandestina. Esto es en Grupo Avenida Santa Fe 4389 en Palermo. Arrancan a las 23:30 horas. Entradas con descuento. Puedes mandar un mail a palizocasu@gmail.com y para más info www.fiestaclandestina.com.ar. Esa es la... estamos perdiendo entradas para esta fiesta. Puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que ¿querés no? ¿Querés que siga yo con el sábado? Dale. Bien, seguimos con el sábado 26. Se va a estar presentando Dancing Mood. Esto es en Circus, Florencio Varela, 1998 en San Justo. Arrancan a las 21:30 horas y para más info te metes en www.dancingmood.com. Seguimos, sábado 26, Caramelo Santo y Revuelta van a tocar en Anestesia. Monseñor Bufano, 1260, es Camino de Cintura. Esto es en Villa Luz, Uriaga, provincia de Buenos Aires. Arranca a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Las anticipadas están 25 pesos o en puerta 30 pesos. Y para más información, caramelosanto.com. Bien, seguimos con el sábado 26. Te vas a ver a Viticus en The Roxy Disco, Avenida Casares y Avenida Sarmiento, Arcos del Sol, frente al Planetario. Arrancan a las 23 horas y para más info te metes en www.viticus.com.ar. Seguimos con la última fecha, sábado 26. Reading va a tocar en la Trastienda Balcarce 460. Arranca a las 20 horas. Y para más información, www.reading.com.ar. ¿Qué será 20 horas y 23 no sé, horas? Por las dudas son a las 20. Porque, ¿no? Pasan sí, tempranito. No sé, después vamos a preguntar. Ah, son dos funciones el mismo día. Okay. La primera apta para menores. A las 20. La segunda no. La primera sí, la segunda no. Si sos menor, vas a las 20. Si sos mayor, vas a la función de las 23 horas. Muy ocupados los chabones de Reading. Muy bien. Y un poquito, si querés, vamos. Sí. Bueno, bien. Como le habíamos dicho recién, vamos a hablar un poquito del pronóstico. Yo te digo que entré a la página y dije, loco, esto está mal. Por un momento dije, ¿21 ¿sí? grados? ¿A cuándo? ¿Vos te pasó lo mismo? Pero son 12 ay, grados no, una décima. No, 12 grados una décima. Claro. Hoy, ahora, ya. Pero bueno. Para mañana, viernes 25, va a estar nublado. 16 de máxima, 7 de mínima. El sábado, chau, ¿eh? No, todo mal. Empiecen a alquilar o a comprar películas. Yo vine, chicos, cada fin de semana. ¿Qué? Mínima de 6, máxima de 14. El domingo va a estar igual, con una mínima de 7 y una máxima de 11. Y recién el lunes se va a estar despejando con una mínima de 5 y una máxima de 13 grados. Cuando tenés que ir a trabajar, ahí deja de llover. Por un lado está buena, porque antes de viajar con lluvia, pero por otro lado te caga todo el fin de semana. Porque... ¡No! Se pudre todo. Se pudre todo, más vale que ganemos, porque si no México, todo mal. Me voy a dedicar a la bucera. Somos un gran equipo, che. Vamos a ir una tanda y venimos con el ranking. Dios las cría y ellas te invitan. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. We'll be right back. Así que cuando yo estoy acá, no dentro salí del estudio, vos no salís con ningún bien, yo no estoy presa. ¿Te olvidaste de decir algo? Sí, bueno. Bueno, después te cuento lo que se viene para este fin de semana aparte. Lo que pasa es que como sabes... Hablas tantas y protestes. Hablo tanto, boludeces, que me olvido lo que tengo que decir. Después uno te lo pone al principio, ahora bueno. La pinga al principio. Me lo pusiste en una hoja aparte. Mira, dos primeras. ¿Qué pasó? Mira, mira, no quiero mirar nada en este momento porque estamos escuchando el ranking de discos, viejo. Mirá, es la última semana esta, ¿eh? La última semana para votar el semana. Grupo de junio. Obvio. Ya termina el mes. Estoy entrando al Facebook que nunca lo decimos, che. Facebook te lo digo si querés. Bien, ¿eh? Facebook.com/DiosLasCría FM. Ahí como Alan, cerrás los fotologs antes. Bueno, así entras. Facebook.com/DiosLasCría FM. Ahí tenés nuestra sesión. O si no, también nos podés buscar como DiosLasCría Radio FM. Bien, es verdad. Y puedes ahí escribirnos las borradas que se te canten, que nosotros las vamos a estar leyendo en vivo, live. ¿Cuántos se van a encargar de leerlas entonces? Como prometieron. Nunca lee la pantalla. Porque ella, si está con la computadora, allá se pierde. Claro, ves que la traigo pero no la prendo. Porque me pierdo, chicos. No puedo, ahora la prendo. Sacá la notebook, dale. Sacá la notebook y prendela. Bueno, estamos escuchando de fondo Bela Lugosi, que es una de las bandas que está participando, está cerrando este mes de junio en el ranking. Y vamos a ver, entonces www.dioslascriafm.blogspot.com. Y en la columna de la derecha, como te digo siempre, vas a tener el ranking para votar. Venimos peleados. ¿Votó mucha gente? Y mira, no me peleaba. Hay un grupo que arrasó, me acuerdo que... Mira, poneme de Cobalas que va primero. ¿Tenés por ahí? Ahí está. Así escuchamos un poquito de Cobalas que va primero, se lo merecen, tienen 191 votos. Ah, bien. Después seguimos con Las Plantas No Pecan, 174 votos. Vamos a Cima y a Rolo y los Fucking Adictos con 5. Y Bela Lugosi, que fue la primera banda que escuchamos, con 19 votos. Vamos a las pilas. Está bastante variado, ¿sí? ¿Cuántos días tienen para votar? Tienen solamente 6 días para votar porque ya arranca el otro grupo de julio con el no te confundas, ¿sí? Que vamos a estar colgando, por supuesto, los temas y los puedes escuchar ya directamente, esos temas que escuchamos de fondo en el ranking, ¿sí? Pero igual, te voy a pasar data para que entres a escuchar a las bandas. Te digo, Bela Lugosi, te puedes meter en www.belalugosirock.com.ar. Las Plantas No Pecan, www.lasplantasnopecan.com. Tenés Cima, www.mundocima.com.ar. Rolo y los Fucking Adictos, www.myspace.com/Rolo y los Fucking. Y de Koalas, estamos escuchando de fondo, te metes en www.deyomediocoalas.com.ar. ¿Sí? Así de rápido. Bien, así tenemos el ranking entonces. Pues que viene, no vamos a estar presentando estas bandas, ¿eh? Las despedimos hoy nosotras. Pero la gente las van a despedir en 6 días, ¿sí? Porque el otro jueves ya vamos a estar presentando el grupo del mes de julio con 5 bandas nuevas que están muy buenas, ¿sí? Y en diciembre acuérdense que va, obviamente, a la final los ganadores y los que junten la mayor cantidad de votos posibles. Bien, dicho esto, vamos a ir un temita. El jueves que viene cae primero, justo. Claro. O sea que justo el jueves que viene van a empezar el grupo julio. Justo, justo, ¿viste? Justo, justo. Porque el día primero empiezan los grupos. Después, el primer jueves de cada mes, los presentamos al aire. Claro, es verdad. Sí, bueno. Antes de ir un temita, te cuento algo. Mira, este domingo 27 de junio, y de acá en adelante, los últimos domingos de cada mes, se están realizando sesiones de zapadas. Todos aquellos que quieran cantar o interpretar alguna canción con instrumento están invitados a participar. Para eso se pueden anotar en la Cuadra Bar. Esto es Avenida Gaona 2195, esquina Monteagudo, en Ramos Mejía. O mandar un mail a Gaby Berizo con @hotmail.com. Lleva tu instrumento. Los bateros tienen que llevar los platillos y accesorios. La banda base está conformada por Juan Caruso en bajo, el Chori Berizo en batería y Gaby Berizo en guitarra. Hablamos de los chicos de Guillermina. Y arrancan todos los últimos domingos de cada mes a las 21 horas hasta las 24 horas aproximadamente. Está muy bueno. Llévate la guitarra, llévate los platos, los fierros si sos batero, el bajo si sos bajista. Y venite a zapar con todos nosotros, viejo. Ahora sí, nos vamos a ir con un temita. ¿Estamos preparados? Me llevan la búsqueda. ¿Después vamos a venir con noticias nacionales al final? Sí. ¿Como para estar al tanto? Bueno, vamos con un temita y ahí volvemos. I'm dreading love.

La cola me mira con una cara de locura total extrema. Bueno, es así, viejo, yo canto porque me gusta. ¿Ustedes no cantan en el baño? Porque es eco, ¿viste? Hasta te escuchás bien. Y decís, loco, estoy afinando. Y es porque el baño realmente tiene eco, no se sientan que son unos grandes cantantes. Fito no lo es tampoco, pero, bueno, qué sé yo. Bueno, tenemos a Fito de fondo, pero antes, yo quisiera saludar a nuestro operador, pero realmente, como no está Coti al aire, porque está preparando el mate, ¿por qué? Porque me acabo de comer un alfajor doble de maicena. Entonces, ¡decilo, es como que... negra! ¡Decilo! Curlen, un rato nos vemos. Necesito una patada voladora, chicos, pero no importa. Estamos escuchando a Fito Páez, pero no en vano estamos escuchando a Fito Páez. Igual no tiene nada que ver. Sí. Mándamelo hoy. Dale, ahí la te lo mando. ¿Qué onda? Y no sé. Va para ese lado. Y vamos a ver si va para el otro. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que estuvo sucediendo en las fiestas del Bicentenario, que en realidad pusimos a Fito de fondo porque él fue el encargado de cerrar la super fiesta. Pero bueno, se va a repetir en el Cabildo el espectáculo de imágenes 3D que se proyectó en la fiesta del Bicentenario. Va a haber 3 proyecciones por día hasta el lunes. Las imágenes serán acompañadas por el regimiento de granaderos que van a interpretar marchas y clásicos nacionales. Se trata del mismo espectáculo que se presentó días atrás durante los festejos del Bicentenario con la técnica de video mapping que se proyectan sobre la fachada del Cabildo diferentes imágenes de la historia argentina de los últimos 200 años. La proyección tiene una duración aproximada de 10 minutos, ¿sí? Las funciones van a ser a las 19, 20 y 21 horas este sábado, domingo y lunes. Y el espectáculo va a culminar con un show de fuegos artificiales, así que si no pudiste ir, anda, pero bueno, loco, ojo con el tema de la lluvia, te convenía el lunes. Y a vos te conviene tomar un poco de agua, porque si te me vas a ahogar en vivo, ay, no. Sí, boluda, no puedo. Si vos te vas a ahogar en vivo, rinde, pero en televisión, por radio no rinde, ¿entendés? No, porque no me ven. Ver, ¿te traje agua fría o agua caliente? Ahora te estoy atoradísima. Ahora sí, nos vamos a hablar rápido sobre el Indio Solari. Fíjate, nosotros habíamos hablado, habíamos dado un poquito de info, pero no estaba confirmado, ¿sí? Así que vamos a hablar entonces del Indio Solari, que se va a estar presentando el 13 de noviembre de 2010 en el Hipódromo de Tandil. El cantante anunció que va a realizar un único concierto el próximo 13 de noviembre, como dijimos recién, en la provincia de Buenos Aires. Y en ese mismo lugar, el ex líder de Patricio Rey, sus regalitos de ricota, se había presentado a mediados del 2008 en un show que todavía es recordado por sus fans, de hecho. La información trascendió luego de que fuera publicado en el sitio Redonditos de Abajo, que es el portal que el cantante eligió en los últimos tiempos para comunicarse con sus fans, y también trascendió que si bien la idea es hacer un show único este año, el cantante planea realizar una gira a nivel nacional recién para el año 2011 por distintas ciudades de nuestro país. El último recital que dio el Indio Solari, que nosotros estuvimos viendo, fue el año pasado en el estadio Padre Matearena, en la provincia de Salta, donde asistieron a 30.000 personas, mucha gente. ¿Qué es lo que te pasa? No, te quemaste con el mate. No, me estoy por desarrugar. Pablo se reía de mí. Se ríen entre ellos y no entiendo nada. Es más, no lo saludamos a Pablo, pero no lo quise saludar sola. Ovin, poneme el Ovin, Ovin. ¡Ay, qué es eso! Es bien de putita eso. Claro, no, esa no. Bueno, ahora que estás vos podemos saludar a nuestro operador, el señor. Dale. Lo voy a decir, quiero que estornude en el medio. Dale. ¡Pablo! ¡Oh, bien! Estornudos en el medio, che. Ay, no. Bueno. Ah, te entraste lo que hizo. Y le di la mano a Ovin y me dio la alergia. Y bueno, es así. Es así, Ovin. Te mucho contagia. Con los gatos. ¿Qué le pasa a esta piba? ¡Hijo! Bueno. Che, ¿viste lo que hizo el Piti Álvarez? Eso, no me gusta lo que dijo para nada. No me gusta, no me gusta. ¿Se enteraron lo que dijo el Piti? ¿Estás loca? Sí, dijo que... Bueno, lo vas a decir igual. No, sí, bueno, pero... Pablo se quedó ahí esperando. Pero vos... vas a decirlo ahora, ¿no? Pero viste lo que dije la semana pasada, primero decís, después lo decimos. Bueno. ¿Para qué lo decís y después lo vas a decir? No sé, porque... y aparte tomaba mate sola. Bueno, para todo. Hubieron unas supuestas declaraciones que lógicamente se enteró la prensa de Córdoba y después resonaron en los medios de toda América Latina, porque Piti en estos momentos desmintió mediante un comunicado que haya asegurado que Gustavo Cerati había fallecido. Mentira, porque yo lo vi en un video. Hoy. Dijo, Cerati está muerto hace dos días. No sé por qué lo ocultan, si es por dinero o qué. Después lo voy a buscar y te lo tengo acá, eso. Lo tengo acá. ¿No lo desmintió, dijiste? No, dijo, o sea, según las informaciones mencionadas en diarios y sitios web, el músico había detenido un show que estaba ofreciendo el sábado pasado en Córdoba, junto a su banda, Viejas Locas, para hablar del líder de Soda Stereo, el ex líder, y dijo, les puedo asegurar que Cerati murió hace dos días. No sé por qué no trascendió en los medios. No sé si es por una cuestión de negocios u otro tema. Claro, es fuerte, loco. Habían 3.000 personas viendo el show de Viejas Locas. ¿Lo viste el video vos? No, después te lo muestro yo. Bueno, después lo vamos a buscar entonces y lo vamos a ver juntos. Pero bueno. Él dijo que, y aparte dijo, lo mejor es que Cerati se muera. Bueno, eso es lo que nos gusta. Porque sería una pena tener un tipo como él en una silla de ruedas sin poder hablar. Está bien, es lo que por ahí uno piensa, pero por ahí se te puede llegar a cruzar algo así en la cabeza. Pero no lo digas, boluda. Pero no se diga. Está la familia haciendo 90-80 rosarios por día y el tipo este... Para una persona como Cerati, digamos, como es él, o como cualquier persona que vive y disfruta de la vida, no quiere estar así, obvio que no. Pero bueno, nada. Bueno, no sé, estuvo Piti, deja de fumar, Piti. Estuvo muy mal, no sé si fue... No creo que lo haya usado como estrategia de prensa para que, no sé... Se entere. Hace yo. Dos semanas que está hablando de en esto. Latinoamérica lo conocen a Cerati, que haya dicho este tipo de cosas, capaz que a él le sirve de alguna manera para Viejas Locas. Pero ¿para quién le, por qué le opina? Eso es lo que no entiendo. Hace dos, tres semanas. Puede ser que sea por lo que te estoy diciendo. ¿Qué sé yo? Porque necesite prensa, qué sé yo, no sé. Lo que pasa es que no te podés agarrar de eso. No se sabe por qué lo dijo, pero lo que dijo fueron que las declaraciones las interpretaron mal. Porque fue de parte del periodista de la provincia de Córdoba a quien se le concedió la nota para la presentación de Viejas Locas en el Estadio Juniors del sábado 19. Dice que los periodistas que estaban ahí fueron los que interpretaron mal lo que él dijo. ¿Qué? ¿Y el video que hay que...? Ni él se debe acordar de lo que dijo. Piti, no te banco. Piti, no te... Pero bueno, qué sé yo. No, para mí ese chabón es más... Si puedo decir lo que vos decís, No sé, es muy fuerte. Pero bueno, ya que estamos hablando de Viejas Locas, ya hay shows confirmados. Hay dos que van a ser en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas el 6 y 7 de agosto, en el marco de su Estamos Llegando Tour 2010. No sé, yo después de lo que dijo este tipo, si realmente lo dijo, ahora vamos a ver el video. Bueno, no, de Cerati no van a ningún parque todavía, ¿no? No. Están en reserva. No, porque dijeron que hasta que no haya un parte, digamos, de evolución, no se iban a hablar más. A mí me llamó mucho la atención la carta de agradecimiento a Venezuela, ¿no? De la familia. Como sí, estuvo bueno. Estuvo, obvio que sí, estuvo bueno, pero como que eso más lo que dijo Piti es como que te hace pensar, porque si la última lo hubieran hecho, ¿me entendés? Cuando no se ponía bien, ¿por qué lo hicieron antes agradecer? ¿Me entendés? Porque lo trataron muy bien, boludo. Ah, no, obvio, pero no sé cómo te quiero explicar lo que te quiero decir. En realidad para mí la carta fue para... Está bien que no haya malentendido si llega a haber una mala praxis, ponele, que eso lo aclararon en la carta. Claro, pero eso por ahí se manda cuando ya está todo concluido, cuando salió todo bien, o bueno, desgraciadamente, ¿me entendés lo que te quiero decir? Acá dice que maten lo mandaron ahora. No, quiero más. Cerebro quemado por el paso del Paco. Fede, te mandamos un beso. Sí, obvio, eso te coincide totalmente. El sábado 24 toca Set Magic en Petecos. Ahí te pasó el chivo. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Te está tomando un mate terrible. Sí, estoy tranquila, no me rompas. Estás muy piti, de hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de los ratones paranoicos. Bien, Gerardito, Viacela, si estás escuchando, presta atención. Fanático, se tatuó el ojo de los paranoicos en la espalda, un enfermo total. Bueno, la banda de rock Ratones Paranoicos se van a estar presentando el 26 de junio, ahora, che, en el Teatro de Flores, y van a dar un show en el que van a interpretar los temas incluidos en su nuevo CD, DVD, Cemento 1989, más Los Chicos Quieren Rock 2009. El DVD tiene imágenes de un recital del 89, que fue grabado en 16 canales de audio y varias cámaras. Se trata de un material inédito, ya que fue la primera vez que se hizo en el país este tipo de grabaciones en cinco con un sistema de audio multipista, lo que permitió posteriormente producir tanto la imagen como el sonido. Las cintas de video y audio originales estaban en formatos, digamos, que ya no se utilizan ahora, hoy en día, y hubo que trabajar bastante como para poder digitalizarlas debido al deterioro producido por el paso del tiempo y la falta de reproductores de ese tipo que estén en buenas condiciones hoy en día. Así que el DVD viene acompañado de un CD que se llama Los Chicos Quieren Rock 2009, ¿Cuál es Collection? Y la versión original del mismo fue grabada y producida por Gaudiri, que en 1988 estuvo en el estudio del Cielito. La agrupación liderada por Juan se va a tocar en vivo temas incluidos en el DVD, como Ceremonia, que es un lindo tema, Sucia Estrella, Una Noche No Fue Mal, Líder, o Liderado Especial, perdón, y Lluvia de Héroes, entre otros, mientras que del CD van a tocar Gran Desorden, Helada Violada, y Ella Está de Mi Lado, entre otras composiciones del nuevo CD. Así que repetimos, Ratones Paranoicos, 26 de junio en el Teatro de Flores. ¿Irías a ver a los ratones? No. Uy, yo fui tanto. Yo estoy esperando. Yo estoy esperando a Scorpions. Sí. Igual yo lo fui a ver una vez, te dije, una vez te conté. En la plaza, en San Bernardo, lo fui a ver en una plaza abierta. No, ¿y cómo va a ser una plaza cerrada? No, no, no, son boludos. Convengamos que las plazas son abiertas. Y era gratis, tocaban gratis. Y la verdad que me banqué dos temas y me fui. Pero estaba llena, repleta estaba, repleta de rodingas. Levantabas, no sé, nada, un palito de la, y había un rodingo, terrible. Claro, yo los iba a ver cuando daban shows acá en Show Center. No. Estaba, la parte de arriba del Show Center estaba habilitado el teatro. No sé, casi, ¿cuántos años debe ser? Yo creo que, ponele, si hace 8 años atrás. No te des Chávez, no, abuela. No, abuela, entre no 8 y 10 años atrás. Entre esto, el diente que se le rompió. No. Los anteojos. Tampoco se nota mucho. La palmera que mide un metro en realidad mide 2. Basta. Abuela. ¿Qué dije que no veía nada? ¿Abuela? No. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? Sí, los he ido a ver a los Ratones Paranoicos varias veces y la verdad que estaba, me divertía mucho porque era muy adolescente en ese momento y la pasaba muy bien. ¡La pasaba muy bien! Bueno, a ver, ¿no? Vos, que tenemos, nosotros tenemos una grilla para seguir, pero ella cambia las cosas como se le canta. A ver, ¿qué querés hacer después de esto? Contame un poquito. Yo lo que quiero hacer es, bueno, ahora... ¿Espectáculos? Ahora vienen los espectáculos. Ahora vamos a hacer un tema hermoso. Y después van a venir la sesión de espectáculos, pero tuvimos que dejar un poquito más tarde hoy porque viene algo, no sé si fuerte, pero bueno, un poquito nomás. Bueno, no tanto como la pero es interesante. Es interesante, a mí pero, me gusta. Claro, así es que, interesante. Así que atentis al nuevo bloque. Bueno, entonces vamos a tema, ¿no? Vamos a temita y después a tanda. Escuchaste algo de Calamardo, Alta Suciedad. Oh, Plástico Lucer. Anunciá en la Freeway. Llamanos. Línea de anunciantes de la Freeway. Pará, boludo, dejame aclimatar. Te voy a apunar. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tu negocio. Voy mirando así, después edita y todo. Frigo 97. 12 años. Un torero español que desgraciadamente en una corrida de toros pierde un testículo, se casa con una piba argentina. Pero la piba argentina le había hecho una trampita, le había dicho que era virgen. Llegada la noche de bodas, en el momento de consumar el acto, ahí el torero se da cuenta del engaño de la piba argentina y salta al hilo, lo hago. Le dice, oye mujer, que me has engañado, tú me dijiste que eras virgen. Bueno, sin ir más lejos, le dice la piba, a vos te falta un huevo y yo no te digo nada. No. Bueno, pues que lo mío ha sido en una acogida. Ay, lo mío, ¿qué te cree que fue un ladrillazo, gallego Ford? La repuja madre que te parió la de tu tía, la más gorda que usa una oveja de tampón porque tiene la caja escondada como un fantón viejo, la muy flujuda. Cuando te sientas tan sola y en la vida nadie te haga un solo guiño, tú puedes contar conmigo para lo que quieras, yo te doy cariño. Para el pobre Quinoto que le están arrancando la cabeza con las tasas municipales, no te hagas problema, ya vas a encontrar a quien coñar, Quinoto, vamos. ¿Por qué Chino? ¿Quién es Chino? ¿Tú la conoces? Es muy bueno el chiste ese del toreo. Bueno, si no lo entendiste, cagate, porque ya está, ya no lo podemos volver a repetir. Tenés que agarrar así rápido, te digo. ¡Qué bárbaro! Bueno, obviamente, el que no lo conoce se lo presento, Yayo. ¿Cómo te sale, en serio? Te lo juro por Dios, si querés leer el título, no hay problema. Yayo fue secuestrado por la policía sudafricana. ¿Y por qué? ¡Pobre Yayo! Escuchá, sentí, subí un montón. Bueno, vamos a decir la noticia, vamos a pasarla entera igual, porque la pidió el público, la vamos a pasar entera. Es impresentable. Bueno, ¿qué pasó? Yayo fue a cubrir, obviamente, a Sudáfrica el Mundial, ¿sí? Para Telefe y para América. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estaba dando una vuelta. Estaba laburando como loco. Estaba laburando con, claro, estaba con los productores manejando y lo paró la policía sudafricana, que está en duda. Todavía no se sabe si fue realmente la policía o fue, bueno, unos que se hicieron pasar por policías para pedirle, obviamente, una coima, ¿sí? Así que lo subieron al auto, le hicieron unas vueltas. Gente, sé que hay muchos argentinos allá. Claro, viste que lo están choreando a todos los argentinos allá. ¿Viste? Está bien, porque, o sea, no está bien, pero bueno, como acá los chorean, entonces van allá y le chorean. Pero bueno, igual los que van allá tienen plata. No es lo mismo, pero claro. Parece que le habían pedido una multa de 1.200 rands, que serían 600 pesos argentinos, y le dijeron, no, la verdad que no tengo nada. Entonces, 6 gambas, claro, 600 pesos argentinos, ¿sí? ¿Qué pasó? Agarraron y le dijeron, no, escúchame, no, dejadme, no me cerré porque no me dejás terminar de leer. ¿Qué pasó? Dijeron, no, la verdad que tengo esto, nada, ¿no? Tenían 600 randos de 300 pesos. Se lo dieron y los dejaron tirados por ahí. Así que bueno, ya yo a pasear en patrullero y después lo dejaron cerca del centro. Claro. Le digo, si querés te tiro en el centro, no, lo que ahí pasa el 182. Claro. Te vas a Pretoria, entonces. ¿Pero por qué? Esto fue en Johannesburgo, fue esto. Pone ya yo. En Johannesburgo. En Johannesburgo. En esos lugares raros. Así que bueno. Uy, mira, ¿seguimos hablando de Sudáfrica? Seguimos hablando de Sudáfrica y vamos a pasar a un tema que a vos te encanta. Pero yo sé que a vos no, te gusta. Yo quiero matar. Y quiero pegar un tiro en el medio de la 100. Basta, Juliana, de pedirme este tema. Basta. Yo no lo pido, era... Pablo, ¿trajiste un arma? No. Mira, si vos sos envidiosa de las Electro Stars, yo te voy a decir una cosa. Yo vi en... A veces uno mira el noticiero, ¿no? Cuando está en la cama, termina la programación. Sí. Y miré Diario de Medianoche. Y pasaron una parte que las minas estaban haciendo un playback de mierda, porque fue de mierda, sí, te lo digo. Hacen playback, o sea, no se sabían la letra, boluda. No. La rubia estaba abriendo la boca, pero esperando la happy, ¿viste? No, ¿te acordás, Agostini? No sé que modulaba. ¿Te acordás cuando a Agostini le ponían un tema nuevo? Iba a los canales de cumbia, a los programas. Sí, a los programas. Y le ponían un tema nuevo que el tipo nunca se lo mostraron. Le dijeron, mira, escucha, esto vas a cantar ahora en 10 minutos. Sí, se le ponía para, playback. Por lo menos Agostini se tiraba el pelo para adelante y se hacía el boludo. Claro, una que sepamos más o menos. Pero estas minas son impresentables. Y bueno, pero ahora son loser totalmente, Palis. Loser. Bueno, vos sos rubia, no puedes subir. No puedes subir. Tiene que ver. No, pobrecita. Sos rubia y tetona, Palis, basta. Si querés ser Electrostar, ponete a bailar y a mover la boca. No es tan difícil. Mira, le sale bien, muy bien. Y después tapa de revista importante. Agarrándote las tetas, lo hago por mis hijos. Estuve todo el verano jugando al juguete. Se mete la mano en el culo y agarra la cabeza. Algo así. Ahí está. Bueno, escúchame. Las Electrostar viajaron a Sudáfrica, viste, con el representante de ellas. El pibe. Oh. ¿Para qué viajaron a Sudáfrica? No sé, pero bueno, hicieron un desfile, algo así. ¿Qué pasa? Iban a hacer para el partido, que fue el jueves a la tarde, iban a hacer un show, ¿sí? Antes de que la Argentina salga a la cancha. ¡Ay, me lo perdí! Maradona se enteró y dijo, saquen a estas pibas de acá porque se me llega a desconcentrar un pibe y las mato. Así que las congeló directamente y dijo, saquen a estas y se fue. Es que, sinceramente, ¿qué iban a hacer esas minas ahí? Encima hay partes que cantan en inglés, que están mancantadas. Pero imagínate en el medio de la cancha, las Electrostar. ¿Qué tiene que ver contra Grecia? No. Y si no la canta. No, cualquiera. No, yo no la canto, es un eco. Parte de la canción. No, la verdad que estas pibas son presentables. Por lo menos apréndanse la letra, che. Por lo menos. Mínimo, déjense. Me están robando. Igual te acordás, ¿no? La parte de My name is Bee and I'm looking for dicks. No te la vi nunca. No está más. Bueno, no importa, pero no la editaron esa parte. Ah, ¿no? No la editaron, sigue estando. Okay. Es el único tema que sacaron. Es más, si vos entras a la página, sigue estando la misma. No la editaron nunca, ¿entendés? No, porque es la parte de Victoria. Sí, esa es tu ahora se llama Banucci. Pero no está más ella. Ahora hay otra que es parecida, la vi el otro día. Sí, bastante. Sí, es bastante. Bueno, vamos a otro tema que es bastante importante y esto es serio, la verdad que a mí me dio miedo. Ay, Dios mío. Sección, yo no sé qué hacer, pero ¿lo tengo que leer yo? ¿El título? La terrible experiencia de una vedette. Palabras, pero textuales. Textuales palabras. Textuales palabras. Estas palabras las escribió en el Twitter. Ahora vamos a decir. Vi un ovni. No. Tenía muchas luces rojas. Me hacía zigzag. Claro, ya leí el nombre y digo, sí, es... los patitos lo tienen mezclado, no están en fin. Sí, escuchame. No, ¿sabes quién es esta pibita? Porque la verdad que ya desapareció. Es la que mandas tanto y te muestra la cola del celular. Ah, mandás Cintia al 304 y bajate las fotos, claro, algo así. Bueno, Cintia Fernández, la chiquita. Que ya no debe ser tan chiquita, debe ser ya mayor de edad, pero tiene unos 20 y pico, 21, 22. Estaba volviendo, sí, de un trabajo, de Rosario a la casa de ella. Y escribe en el Twitter, viste que ellas escriben por el celular, están conectados todo el tiempo. Sí, está re moda eso. Entonces escribe, hay declaraciones en negrita cursiva, si lo puedes ver, Juliana. ¿Eh? No. Declaraciones importantes. Sí, y esto aparte, ya arrancó ya bien. Se está revolcando. Arrancó bien la frase. Sí que no van a creerme. Está bien. Está bien. No te creemos, pero todo bien. Bueno, vamos a empezar con la primera frase de Cintia. Nada, estaba bastante asustada, agarró su BlackBerry y escribió, se conectó al Twitter, porque ella no usa Facebook, usa Twitter, ¿entendés? Y escribió lo siguiente, si querés leerlo vos, porque yo sé que a vos te encanta leer estas cosas. Es mi parte favorita del programa, ¿sabes? Me vivo. Sé que no me van a creer, pero en el camino de regreso a casa vi un ovni, estoy aterrada, quiero llegar. Ahora, si estás aterrada, ¿tenés tiempo para agarrar el celular, entrar a internet, mandar vía Twitter esta pelotudez? Voy a decir que se contradice esta chica. Porque si pasamos a la parte... Estamos en esta parte. El objeto. Acá dice algo, claro, el objeto. Dice algo que se contradice con lo primero. Primero leerlo y después lo vamos a decir. Así bien. Que para ver que para mí es mentira. A ver qué dice. El objeto se mantuvo en ese juego durante más de 10 minutos. Entonces comencé a gritarle a mi acompañante: ¡acelerá! ¡Acelerá! Cuando aceleramos, la luz desapareció hacia arriba en forma vertical. Fuimos dos los testigos del hecho. Y por lo menos yo estoy aterrada. ¿Por qué no se la llevó? Eso es lo que no entiendo. Pero bueno, pero ella dice de que como que tiene miedo, ¿me entendés? Pero dice que estuvo mirándolo 10 minutos. No le sacó ni una foto, nada, dice. Durante más de 10 minutos. Más de 10 minutos. Tuviste tanto tiempo ni de llamar a 911, ni mandaron mensajes. El 911 se picaba la nariz. Y claro. Dice que es Cintia Fernández. Es como Pepe cuando llama porque se le robaron la manzana. Claro. Hola, ¿qué tal? No. Ah, como el jefe Gorgor y cuando Mar llama, que no sé, se le perdió Maggie. No, después sí te siguen las declaraciones. Se dice que vino objeto con muchas luces, bueno, alrededor de las 7 y 11 de la mañana, porque encima te ponen los segundos también, ¿me entendés? No, bueno, para él. Dice que es un día para no olvidar jamás. Y si mi abuelo volviese, si mi abuelo viviese, me creería, porque siempre me regalaba libros sobre el fenómeno ovni. Ahora me arrepiento de no haber sacado una foto, pero en ese momento estaba tan asustada que solo tiraba mi y meterte en el Twitter. Claro, pero en el BlackBerry se podía meter, yeah. ¿Entendés? Y para concluir dijo algo que la verdad, de ahí entendemos todo lo que va a decir Juliana, porque levanta la mano como loca. Textuales palabras. Fui a trabajar a una disco y no tomé nada, para los que estén pensando eso. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Qué mal pensaba que somos? ¿Te das cuenta que no estaba drogadicta? No estaba ni fumada, ni drogadicta, ni borracha, ni nada. Es real. Claro, no, pero bueno, necesita una atención psiquiátrica esta chica. Claro. Porque no está bien el marote. No, ¿otra vez? No, para nada. Lo que yo voy a hacer ahora... ¡Ay, qué vergüenza! No. Te juro por Dios. Te juro que no lo voy a hacer a eso. Te juro que no. ¿Vos trajiste el audio de esto? Yo lo traje, pero no lo vamos a pasar. Yo me quiero morir. Si querés le cuento a la gente. Yo traje el audio. ¿Y por qué no lo vas a pasar? ¿Querés? ¡Ay, ves cómo la querés! ¡A quién! Escuchame, si tenemos a Pablo Obin. ¿Cómo podemos? Tenemos el audio de Ricardo Fort. Haciendo de mariachi. Yo te voy a explicar. Yo me entero de todo este tipo de huevas. En el momento. Está bien. Y bueno, si lo pedís... El señor Ricardo Ford viene por la conquista. Esto es para vos, Virginia. No, ay, es vergüenza. Mira. Me da vergüenza ajena. Yo ya no lo puedo ver. Yo no le iba a pasar, pero la vamos a escuchar ahora. Pero escuchame una cosa, el otro día me pusiste. Sí, era con una peluca argentina y él con un flequillo pegado a la frente tipo de... Pero me puedes explicar por qué agarró y había mariachis todo de fondo. Apareció un caballo blanco, él con flequillo bajando que casi se cae. ¿Por qué no le ponen en pony? Bueno, se cae. Sentí porque hubiera sido más patético. Yo sí soy Virginia Gallardo, me pego un tiro. Le hice una serenata a Virginia. No, perdí. Le hizo una serenata a Virginia Gallardo para que vuelva con él, viste que le había pedido matrimonio y ella dijo que no. Entonces armó todo entre comillas, una serenata. ¿Por qué me desconcentro? Es como lo de... Cortame la música, porque esto es demasiado. Cortame la música porque ya... No. Mariana Nanis. Tenés bueno, razón. Nada, no hay que pasarlo porque esto la verdad que es una... Pero, le puedo hacer... Paloma, ya vas a venir. Mirá, ya archivé el papel, ¿eh? No listo, nada yo me voy a tomar mate afuera, pero sí no. Te voy a dejar con el tema de Yayo. Y un chiste más porque esto no sí, lo puedo decir. Los chistes me gustan, dale. Están dos nenes jugando en la vereda, ¿no? Y uno le dice al otro, ¿vos sabés andar en triciclo? No, no sabo, le dice el otro nene. No se dice no sabo, le dice el otro. Se dice no sepo. Y la vecina que estaba barriendo al lado escuchó la conversación de los nenes y se arrima. Claro. Y dice, chicos, ¿les puedo explicar algo así como no, señora vecina? No se dice no sepo y no se dice no sabo. Ah, ¿y cómo se dice? Se dice no sé. Y si no sabes para qué mierda te metes, viejo, y la respuesta madre que te pone. Que abuela a todas tus vecinas que se juntan a jugar a la canasta en vez de estar retándose la peluda que tiene. Mal, así, por atrás. Cuando te sientas tan sola y en la vida nadie te haga un solo guiño, tú puedes contar conmigo para lo que quieras, yo te doy cariño. Esos días en que estés tirando al trapo de piso, tengo algo.

noticias del rock internacional, pero antes de esto, para que no se enojen. En realidad, chicos, hay una sección de mensajes. Pero como yo, la negra, estoy manejando el MCN de Dios las Cría, de paso te repito, Dios las Cría FM, @gmail.com. Hay muchos chicos que están y chicas que están conectados del otro lado de la pantalla. Así que empezamos a decir los nombres, le mandamos un saludo a Nahuel Calusa. Igual no tenés derecho, loco. Te vas a Punta Cana, no tenés derecho ni a hablarme. ¿Punta Cana se va? Mandamos saludos a Gerardo también, que está haciendo nada, dije. Mandamos saludos a Diego también, que está del otro lado. A Efren, por supuesto, que está desde el más allá. Pero nunca se sabe dónde está. ¿De dónde era? ¿De Colombia? No, sí, pero a ver, Efren, vamos a preguntarle. Efren, ¿dónde estás ahora? Ah, porque él viaja, contesta, ¿no? Claro. Mandamos saludos muy especial a Locus, que rompe mucho los huevos. Locus, ojo con pelear, mirá que te estoy mirando. Qué pelea, ¿viste? Claro, sí, es peleador, peleador. Es peleador. Chiquitos que te dicen, ¡eh, gorda! Sí, mal. Ahora, mira, de frenes, vengo de Panamá, dice. Mirá. La pasa mal este chavo, ¿no? Qué la verdad, muy mal. Tenemos mucha gente que tiene bandas. Podemos meter en www.indecorosos.com.ar. Qué cholulos, che, pone Diego. Mandamos saludos también a... ¿Qué más? A Maru, que está del otro lado. A Manuel, que está del otro lado. Tenemos mucha gente. Bueno, y no se enojen, viejo. Después, si quieren mandar mensajes, agreguen al MCN, a dlc.pato@gmail.com y manden mensajes ahí también. Paloma, no sé con qué MCN estará ahora. Paloma, como para que empiecen a mandar mensajitos ahí. ¿El de Ocaso? ¿Panisocaso@gmail.com? No. Bueno, Paloma, mandámelo por MCN. Paloma no tiene mail, @gmail.com. Mandamos saludos a Moño también. Ya mandamos, Diego, no rompa los huevos, che. Bueno, listo. Bueno, ahora, basta. En un ratito vienen los chicos y vienen el bloque de mensajes, así que... Saludos a toda República Dominicana. Empezaron otra vez. ¡Bravo, República Dominicana! ¡Sí, para! El próximo mundial es en Brasil, ¿no? ¿Parece? Sí. ¡Oh! Es en Brasil. Está cerquita esta vez, ¿eh? Hay que ver. Bien, ok, vamos a hablar un poco de noticias internacionales. Estamos escuchando a Oasis de fondo. ¡Oh, Dios! ¿Cómo rompe? ¡No, basta, Gallagher, basta! Es una noticia medio chulula, te diré. Sí, yo no van a darle eso. Es así, viste que Carlitos Tevez escucha mucho y es re fanático de Oasis. Pero bueno, desde que Carlitos llegó al Manchester, ¿sí?, el mundo Oasis se revolucionó porque los hermanos Gallagher, que son fanáticos del fútbol, declararon su amor por Tevez desde que emigró en el City y el Apache dejó por un rato la cumbia y empezó a escuchar un poquito de rock, que no le vino un poquito mal ni nada, porque bueno, está un poquito mejor. Nos comemos igual Carlitos las S un rato, pero bueno. Me parece pernazo, ¿no? Sí. Ahora parece que ese fanatismo por Oasis se lo pasó a sus compañeros de la selección argentina. Y según el diario inglés The Sun, Messi quedó obsesionado con la banda inglesa porque dijo que desde que Carlitos llegó al Manchester, le dijo a él, loco, escuchó Oasis. Y él, Messi le decía, sí, se lo dice la UNI. Ya voy a escuchar. Pero nunca lo hacía, Messi. Claro. Pero bueno, en el viaje a Sudáfrica le hizo escuchar los dos primeros álbumes de la banda y la verdad es que es la mejor banda que escuché en mi vida, dijo Messi. Listo, ya está, ya se están contagiando todos. Me parece que después del Waka Waka no tiene mucha música en Sudáfrica, ¿no? Está bien igual. Es buena música, no es mala música, pero no es lo mejor. Sí, eso no tiene nada que ver, es la canción mundial que tiene que ser obviamente comercial. Pero bueno, además, Messi aseguró que si Argentina gana la Copa del Mundo, todos los jugadores decidieron que traerían a los hermanos Gallagher, no sé cómo carancho los van a juntar, a la fiesta de campeón. Y dijeron que entre todos decidieron que si salían campeones, iban a hacer que viajen a Argentina para tocar una última vez juntos los hermanos Gallagher. Solo hace falta, lógicamente, que les den el precio. ¿Cuánto puede llegar a cobrar Oasis? Pero ahora pero existe sí, más encima. Si les aman tanto a Tevez, no creo que les cobren. Digo, no sé. Digo yo, no sé. Aparte, ¿podrán lograrlo? No sé, estos pibes se agarran de los pelos, revolean, se echan por los aires. ¿Están, digamos, amigados los hermanos Gallagher? Habían dicho que sí, ¿no? Lo último. Hoy sí se pelean, amigas, se pelean. La banda se separó, chao, pum. ¿No habían vuelto? No. Ah, yo había entendido que habían vuelto. En un momento sí, volvieron, entonces se volvieron a separar. Porque fue un momento que dijeron, bueno, vamos a volver y después... Son la gata Flora, che. Bueno, basta, basta, cortala. Eso sí. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de Michael Jackson. Chicos, ¿cómo están lucrando con este hombre, la verdad? Chicos, mañana se cumple un año de la muerte de Michael Jackson. Qué bárbaro. Hoy fue lo de... hoy o ayer, la verdad que no sé si era hoy o ayer, también se cumplió de Rodrigo, ¿viste? Ah, y es de, verdad. Gardel, también. Es verdad. Es verdad, no sé cuántos años. De una, de Rodrigo tampoco, si no me acuerdo. Sería 2010 años también. 10 años. Rodrigo, 2000 fue. Y de Gardel no me acuerdo, no sé, chicos. Es tan, tanto no, tanto no. Pero ahora un año de Michael Jackson. Pero ahora, claro, pero hace un año que se murió y hace un año que se está hablando de él. Porque tengo acá resumido lo que sucedió en ese año después de la muerte de él, que fue el 25 de junio del 2009, que desde ese momento que se pide una ambulancia a la casa de Jackson, donde ahí se informa que el cantante tiene un paro cardíaco y se le declara muerto en un hospital de Los Ángeles. Después estuvo la primera autopsia, el testamento del 2002 firmado por Jackson, que apareció, que en una nota se menciona que está valuado más de $500 millones en un fondo destinado a los hijos de Jackson, su madre y obras benéficas. ¿Qué más pasó? Empieza una lucha por la custodia de los hijos. ¿Te acordás de eso, no? Claro. Quien los tiene, maneja la guita. Claro. Obviamente. Después, recién el 7 de julio, estuvo el funeral de Jackson en Los Ángeles, que se transmitió por televisión a todo el mundo. En Estados Unidos fue visitado por 31 millones de personas. Y seguir facturando tranquilo. Sí. Después los forenses, bueno, califican la muerte de Jackson como un homicidio. Después se realiza en privado el entierro que corresponde con la familia. Y después se estrenó la película, This Is It, que se trata sobre Michael Jackson durante los ensayos para una serie de conciertos que él iba a dar en Londres, que la van a estar dando, si no la viste, este sábado en Warner Channel. Ya la van a dar. ¿Hoy también? Hoy también. Yo sé que la van a dar el sábado a las 21 horas. Hoy también le van a dar. Después de las crías la van a dar. Bueno, búsquenla también en Warner. Sí, en el Warner. No me acuerdo si es Warner o Fox. No. Ahora voy a fijar. ¿Es Warner o no Fox? Ahora me voy a fijar. No, Warner. Debe ser Warner porque se la pasan en el sábado. Pero sí. Yo la fui a decir. Me llevaron, digamos. Me dijeron, vamos a ir a ver. ¿Está buena? Está buena. Lo que pasa es que es como un documental de la historia que nunca hizo. ¿Entendés? O sea, vos esperás ver el show, que es tremendo, es impresionante cómo lo arma. Y te dan muchas ganas de verlo terminado, ¿entendés? Entonces te quedas con eso. Pero bueno, es un documental de detrás de escena de la gira que él iba a hacer. Claro. Muy buena, pero te quedas con ganas de ver todo entero. Yo no sé si iría al cine. Sí, a mí me llevaron, ¿sí? Como siempre elijo la película yo, dije, una buena lista. Claro, esta vez no me toca a mí. Pero bueno, seguimos repasando entonces lo que sucedió hace un año. Después se publicó la autopsia de Jackson y se confirmó que sufría una condición dermatológica conocida como vitiligio, que usaba peluca, que pesaba 61 kilos y que su cuerpo estaba cubierto de pequeñas cicatrices. Más que nada en la nariz, rodilla, hombros, cuellos, muñecas y detrás de las orejas. Eso yo no lo sabía y me enteré hoy. ¿La silicona puede tener cicatrices? Digo, por lo menos... No sé, ya no tenía ni cartílago el chabón, o sea. Todo bien. Pero bueno, el patrimonio de Jackson y Sony Music anuncian un acuerdo por $250 millones para sacar 10 discos con material nuevo y reediciones hasta el 2017. ¿Material nuevo? Se espera que el primer disco con nuevo material de Jackson fallecido salga en noviembre del 2010. Chicos, ¿dónde está el material nuevo? Muchas cosas que Viste que se dijeron muchas cosas, que está vivo, viste tantas cosas. Bueno, te mostré yo la imagen, ¿no? De un señor que tiene la misma voz en México, tiene la misma voz que Michael Jackson tenía cuando, claro, cuando estaba vivo, habían hecho una nota en Estados Unidos porque tenía la misma voz, el mismo tono de voz de Michael Jackson. Después, ahora que está muerto, salió denunciando hace un par de meses, todo desfigurado, el tipo, todo quemada la cara, absolutamente desfigurada, diciendo que Michael Jackson andaba dando vueltas por México utilizando su identidad. Como tenía la misma voz, se arregló el rostro y estaba diciendo que era él. Como ese y como otras muchas cosas más. Sí, se dijeron ahora un montón de cosas que a lo largo de este ahora año. Ahora van a decir, claro, que está en Argentina, en el sur, viste, en Esquel, viste, como siempre están acá. Siempre están en el sur de Argentina. Sí. Todos los que se mueren, no se mueren, están en el sur de Argentina, viste cómo es. Aviso, 70 años, dicen acá, por lo de Gardel, ¿eh? Ah, viste, bueno, gracias. Gracias, Diego, que estás del otro lado ahí, googleando. Bien, ya que hablamos de este tipo que fue tan raro y la verdad que lo tuvieron que analizar muchísimo, ¿no? Con respecto a lo que es la medicina. ¿Qué pasó? No. Vamos a hablar un poco de Ozzy. Disco nuevo, che. Lo pueden escuchar en el blog, ¿eh? Sí, ya escuchamos. Pablo Vini está muy contento con este nuevo disco. ¿Está contento? Sí, fanático. De hecho, su gato se llama Ozzy. Pero bueno, Ozzy es objeto de estudio, che. Porque según informaron los medios yanquis, el cuerpo de Ozzy Osbourne será materia de estudio científico para evidenciar por qué algunas personas tienen más resistencia física que otras. Bueno, la idea de los músicos y de los médicos es estudiar el genoma humano del músico para comprobar por qué ha logrado resistir a tantos excesos durante toda su vida. Pero si camina mal, no logró nada. Pero arrastra los pies, no logró nada. ¿Entendés que no logró nada? Una falta de respeto, una falta de respeto total. Tartamudea, arrastra los pies, está con cualquiera. No, si te quiero, pero no entiendo a dónde capo, quieres sí. llegar. Un capo. Bueno, pero resulta que con una simple muestra de sangre de Ozzy, la compañía de estudios científicos quiere entender por qué ciertas personas logran resistir una vida llena de excesos como la de él y otras no. Pero bueno, lo que se dijo es que poder analizar a una persona como Ozzy con una historia clínica extrema les permite obtener respuestas de mucho valor científico. Eso es lo que dijeron los médicos. El estudio del genoma humano tiene un costo superior a los $20,000. Por eso resulta lógicamente bastante complicado hacerlo de manera regular y se recurre a personajes notorios como Ozzy. O sea, ¿eso es lo que va a salir del estudio o es lo que le van a pagar a él por tomar la sangre? Eso es lo que sale si te lo contestan. Ah, ok. El estudio del ADN. Y debe costar también para los médicos hacerlo. Ah, obvio que sí. No es un día o dos, son meses de estudio. Lógicamente. Pero bueno, van a analizar por qué él resistió y qué sé yo, no sé, si Morrison no. Porque es cierto, los dos tuvieron una vida. Bueno, Cerati también. Bueno, ayudado con un problema, obviamente, genético, natural, pero... Bueno, hay que ver. También, porque hay cuerpos que resisten más y otros que resisten menos. Hay que ver, depende del metabolismo de cada uno. Pero bueno, resulta que Ozzy va a ser un objeto de estudio para los científicos. Es terrible. Ahora, si lo escanean, por ejemplo, si lo escanean a Ozzy, ¿qué se ve adentro? Nada. No, como Homero, dice que lo escanean, ¿qué? Una... Ya, aparte. Una bucela. Una bucela tiene adentro. No, por Dios, basta con las bucelas. No las aguanto más. Bien, dicho esto, hemos terminado y concluido con las noticias internacionales. Está la sexóloga dando vuelta acá. Hoy estamos en el tiempo como loca. La verdad que hoy estamos muy bien con el tiempo. 21 y 28, vamos con un tema y venimos con la sexóloga, atenti. We'll be right back.

chicos. Bienvenidos, Pati Paloma. Son los dos animalitos voladores de las crías. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Todo bien. Todo tranquilo. ¿Qué pasó en esa cabeza, Pato? Estuve probando el retorno, pero normal y se me despeinó. Bueno, está bien, no importa. Bien, ¿todo bien, chicos? ¿Estuvieron chateando? Sí. ¿Qué me tienes, Paloma? Yo les explico. Yo sigo de MSN, de la radio, sigo usando dlc.paris@gmail.com. Ah, funciona como MSN. Pero como MSN todavía funciona. Lo que no me manden mail porque no funciona como mail. Ah. Está inhabilitado por spam. Entonces, si quieren mandar un mail, manden a dioslascriafm. Claro, y ponen com. Para Paris, todos mis amantes. Claro. Muy bien. Muy bien, Coti. Muy bien, entendió Coti. Tenemos a la doctora dando vueltas, ya entra al estudio, así que prepárense para las preguntas, para todo lo que se venga. ¿Este quién es, este volumen? Mío, no, ya se tocar el segundo y te mato. No, yo no toco nada, te lo juro por Dios. Bueno, ¿ustedes tienen mensajes para hoy? Vamos con los saludos, chicos. Tenemos un par de mensajes. Le mandamos, como siempre, a Ulises. ¡Vamos, Ulises! ¡Ulises! Del otro lado del mar. Hermafrodita. Sí. Vamos. No, ¿cómo no? No, pero él se hizo cargo, ¿te acuerdas cuando hablamos? Ah, no. No, pero ese es Osvaldo. Era... No, lo del Herma. Si hablara este paquete. ¿Te acordás lo del Herma? Ese es Osvaldo. Le mandamos un saludo a Osvaldo, amigo de la Colo. Bien, entonces... Bueno, a Ulises. Ulises. A Grace, a mi hermana. A la turra de allá del sur de Quilmes, a Pitu, que no le gusta que diga que es de Quilmes, pero es de Quilmes, así que se tiene que hacer cargo en un momento que Pitu es de Quilmes. De Quilmes. Pitu, sos de Quilmes, sos del sur, loco, basta. A Lili y Pato le manda a Agustina y a Diana. Y nada más. Y a todos los que nos escuchan siempre, que no sé quién es. Bueno, pero todos los que llaman a la radio. Claro que sí. Vos bueno, Martín Bosa. Yo tengo más saludos todavía. Le mando un saludo grande a Nelus, a Diego que está del otro lado, que nos dio una manito ahí con el Google, con el tema de los 70 años de Gardel. Saludos a toda República Dominicana otra vez, que están ahí rompiendo un poquito. A Ana Abuela, a los chicos del Chaco, a los whiskeros, a Maru, a Leandro, a Patricio, a Gerardo, a Mariela, a Pamela, a Efraín, que está en Panamá, y a Locus, que anda por ahí dando vueltas en nuestro grupo de Dios las Cría, que si quieren pueden agregar, chicos, es growup1202412@growupsim.com. ¿Me estás riendo? ¿De qué estás riendo? Reíte, boludo, reíte. Yo no puedo. La próxima vez que les tengan que explicar que se tienen que reír al micrófono, porque la gente se. La cara. Bueno, chicos, fue. Encima reproduce los sonidos como nosotros no tenemos retorno. Nos los reproduce ella. Como para que lo escuchemos más o menos lo que nos perdemos. Escuchemos una cosa. Estamos muy internacionales hoy. Sí, el súper. Tú sabes, Carlito Balarra internacional, boludo. Bien, repetimos entonces, si querés comunicarte, está la doctora ya entrando a nuestros estudios, nos puedes mandar un SMS al 1561 51 3797. Es como mandarle un mensajito a tu vieja, che, déjate de joder. Empieza a tirar los patitos. Bien, llamanos al 44 43 68 58, o molestanos por MSN a dioslascriafm@gmail.com o a dlc.palis@gmail.com o a dlc.pato@gmail.com. Son muchos, viejo. Chico, basta. Por favor. Vamos a hacer entrar a la doctora entonces, que ya está dando vuelta, y preparen las preguntitas que venimos con la doctora. Dios las cría y ellas te invitan. Lunes a viernes, 6 a 18 horas. Freeway 97. 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. 97. En instantes, la doctora Coti. Se recomienda retirar a los niños del radio receptor. Dios las cría, no se hace responsable de sus oyentes. viene la doctora. Dios las cría. Bien, volvimos después de escuchar a The Folk. Esta es la cortina de ella, de nuestra sexóloga del programa. Bienvenida, doctora Coti. Hola, chicos, ¿cómo andan? Ay, la verdad que me puse como loca. Ay, ¿qué le pasa, doctora? Ay, estuve escuchando todo el programa, esto del mundial. Bueno, yo que soy muy internacional. Ah, por las bubucelas. Por las bubucelas. Yo las estoy poniendo en práctica en mi consultorio. Insoportable. Vamos che. A hacer un curso rápido, ¿sí? Acelerado, digamos. ¿Cómo meter la bubucela? ¿Cómo soplar la bubucela? Ah, ¿sí? Vos sos especialista, ¿no? En soplar la bubucela. Hay que soplarla, eso. Viste que no todas las... Viste que hay en la televisión, hay, viste, muchas chicas conductoras de televisión que tienen todas una bubucela y a veces que no le sale. Entonces estuvo Jessica Silvio, viste, queriendo soplar la bubucela y no le salía, no le salía. ¡Ojo, eh! Hay bubuceras diferentes, porque están las que son más largas, más cortas, más rectas, las que tienen onda. Sí, claro. Si te das cuenta, si te pones, cerrás los ojos y pensás 5 segundos, todo tiene que ver con todo. Bueno, vamos a cerrar la bubucela. ¿Por qué? No, está bien. Ahí va el chancho. Más chica, más gorda, más gruesa, más finita. Está muy bien. Grande, uno la sabe soplar, otro no. Sí, hay que cerrar la boquita, soplar. ¿Vos qué tenés para opinar a todo esto? ¿Alguna vez soplaste una bubucela? Hay que sacarle el sonido perfecto. No, no soplé nunca una bubucela. Si tuvieras una bubucela en la mano, ¿qué harías? La tiraría a la mierda. Es muy molesto. Las odio, te juro que las odio. No le creo nada. No, a un par le podríamos decir vos. No, no vas a intentar soplarla, seguro, ¿no? Dale, dale. Dale, mínimo. ¿Hasta dónde me querés llevar? ¿Hasta dónde querés ver? Dicen que hay una técnica para soplar y que suene bien fuerte. Tienes que saber llevarte las cosas a la boca. Ojo, ¿eh? Onda trompeta que hay que poner los labios. Claro. Esa se ve. ¿No? Sí, lo ponen dentro de los labios. Es una técnica, adentro, bueno, de los... Nosotros no vamos a hablar de la técnica de cómo soplar una bubucela, pero hoy vamos a hablar de las boobies, de los pechitos, de las tetitas de las chicas. El blog, está todo en el blog. Viste que todo se anticipa en el blog. Ahí se pueden entrar a doctoracoti.blogspot.com. Ahí está el adelanto de lo que vamos a hablar right now. Voy a entrar, doctora. ¿Sí? Vas a entrar. Vamos a hablar de los pechitos, ¿sí? Pero no de los pechitos en sí, de las mamas, digamos, no vamos a hablar de la, digamos, la forma, sino vamos a hablar cómo las tocamos, ¿sí? Cómo las acariciamos, cómo se estimulan, cómo nos gusta más, cuál es, digamos, se viene un bruto y te las hace matambres, y te la le pasa el rodillo, el palo de amasar, ¿me entendés? La lengua, el mordisco. Vamos a hablar hoy qué les gusta más a las mujeres y qué nos gusta más a los hombres, porque yo soy hombre también. Claro, ¿cómo tratar una testa? No, porque discúlpenme, chicos, ella es una profesional del tema, es una sexóloga y ella se pone en el papel de los dos, claro. Hombre o mujer. ¿Viste que hay consoladores que vienen con cinturones para las mujeres para por supuesto, los... para penetrar? Sí, lógicamente. Entre ellas. ¿Cómo? Para que jueguen entre ellas. Claro. Entonces ahí, yo te digo una vez que te pones ese cinturón, no te lo olvidas más. Con los ojos abiertos. No se vuelve, chicos, eso no se vuelve. Hoy está como loca la doctora, no che. No se vuelve. Bueno, vamos a hablar de los pechitos. Sí, como todos saben, los pechitos. Ay, se pone como loco. Los senos. Los senitos. Por ejemplo, ahora que tenemos un representante hombre acá en el estudio, podemos preguntarle cómo le gustan más los pechos. Grandes, chicos, redondos, más en forma de gotita. Ahora vamos a estar hablando de eso. Mientras la doctora ahora nos cuenta, te contamos que puedes dejarnos tu consulta, que ya hay. Nos puedes mandar a diolascriafm@gmail.com, que ahora la doctora va a estar contestando las preguntas que ustedes pregunten. ¿Querés que arrancamos con las preguntas? No, andaban preguntando sobre el orgasmo del chancho, que dura como 30 minutos. ¡Ay, no! El chancho tiene el pito como un... ¡No! ¡Cola esa! ¡Sabrás vos! ¡Un tío abusón! Anda, no tiene... El pito también. Ah, sí. Tiene que ser el helicóptero. Yo lo vi en la tele. Vos viste una película pornográfica, déjame joder, Paloma. Paloma pervertida. ¿Qué andas mirando el pito a los chanchos? Mirando Animal Planet. Sí, en Animal Planet nos muestran cómo hacen los chanchos. No, y se ríe, mirala, escúchala. Escúchame, un poco de seriedad, Paloma. Imagínate cómo la tienen que poner. Con el destornillador. ¡Voy, la puta! No, bueno. ¡Escucha! ¡Ay, no! Vamos a hacer una cosa mejor, a ver qué les parece. Vamos a ir a las consultas y después vamos al tema. Bien, vamos a la consulta entonces. Tenemos la primera pregunta para la doctora. Viene de parte de Nahuel. Dice, quisiera preguntarle a la sexóloga si la mujer tiene un punto G. ¿Cuál es el punto G de los hombres? No puede ser que las mujeres disfruten más que nosotros. Ahora, con esta pregunta yo dije, este pibe nunca llegó al orgasmo, porque para que no disfrute hay un problemita acá, ¿no? Bueno, primero no tiene nada que ver, el hombre, el punto G del hombre está obviamente cerca de la próstata. Ya saben que para estimular el punto G del hombre hay que meter el dedo en la colita. Eso ya lo vimos, repasamos. Sí. Y volvimos a hablar bastantes veces, pero bueno, Nahuel se llama. Nahuel, te lo vamos a decir, te lo explicamos. De hecho, bueno, después vamos a hablar, si quieren, hay un gráfico que creo que habíamos colgado una vez, pero no está importa. En el blog, doctora, igual. Está en el blog. Para poder llegar a tu orgasmo desde otra manera, digamos, yo creo que debe haber preguntado por el segundo orgasmo del hombre, ¿no? Ya que la mujer tiene dos. Debe llegar a tener tres con el ano. En realidad la mujer tiene un punto G, que es en la vagina. No, ¿sí? Claro, pero él decía de cómo llegar para el punto G del hombre. Pero tenés que dejar romper el lupite. Otra no hay. No, si, no, por ahí no romper, no necesariamente tenés que meter un pene. Hay juguetes para introducirlo. Tenés que introducir. Claro, un dedito de, bueno, tu señora, tu novia, tu cachengue. Tienen que introducir el dedito. Pero en un momento de calentura uno nunca sabe qué puede pasar por ahí. Y tiqui, tiqui, tiqui. Tocar un poquito ahí. Golpeas la puerta. Tiqui, tiqui, tiqui. Muy bien, doctora. Dicen que igual el que lo prueba no vuelve, dicen. Sí, bueno, las extracciones de esperma dicen que son así. Ah, sí, los estimulan así. Claro. Igual dicen que acaban de toque, ¿eh? Se ponen como locos, claro, por eso. Sí, acaban de toque. Igual la típica, te ponen una película porno. Más, más si la primera vez que lo sienten, es algo muy extraño. Dicen que es demasiado placentero para los hombres eso. Y eso que no se animan, ¿eh? Igual creo que debe haber alguien que sabe hacerlo, pero bien concretamente te dice, vení que yo te hago sentir el punto G. Ahora, porque yo no sé si yo me animaría a meter un dedo en... Pero siendo mujer, bueno. Pero siendo hombre... sacas el dedo marrón, déjame joder, bueno. Sexóloga, doctora. Tiene un guante de porque tenés que llegar hasta el punto G, o sea... La próstata, ¿no? Hablo, bueno, mueve la cabeza sabré, con, y traga saliva, no sé, con 5 centavos de asco. De yo no me dejo tocar la cola ni en dos. Bueno, eso, a veces hay un tema de hombría, de masculinidad, claro. Que no permite a los hombres disfrutar de este punto G. Pero está bien, está bien. Cada uno hace de su culo un florero. Hay que hacerle un previsto. Y le pone la flor que más le gusta. Está muy bien, está, está muy bien. Tipo, no se da cuenta, le mandas un dedo así. No, vos te pensás que no se va a dar cuenta. Apenas le toca la rayita, el huequito de acá. Salta y se le baja. Salida, sí. Mate, que no. Le rozás el agujerito, salta y se le baja. Claro. Es que ni siquiera, porque ya tenés que, para hacer eso tenés que, digamos, sobrepasar el principio, digamos, que son la apertura de los... Tengo que hacerlo tan explícito, digamos. Tenés que... Doctora, la gente, la zona. Usted está acostumbrada a trabajar en canales de TV, pero claro. La gente no ve. Tenemos que abrir la zona, ¿sí? Sí, los glúteos. ¿No? Los glúteos, separarlos un poquito, ya... Ese acto ya te das cuenta. Sí, ya está. ¿Qué haces tocando aparte ahí, boluda? Aparte, como que algunos hombres la tienen como intocable esa parte. Apenas es más, si te haces un chirlito ya... ¡No! ¿Qué haces? O sea, como que fruncen. Claro, claro. Es un momento feo para el hombre. Pero bueno, ¿tenemos alguna otra consulta? Ahí tienen. Entonces, contestaban, abuelito, la consulta que le has hecho a la doctora. ¿Alguna otra consulta? No, la del chancho. Que si había alguna técnica como para poder durar tantos minutos. ¿30 minutos? Como lo hace... Sí. Bueno, como lo hace el chancho, pero realmente yo no lo sé y la doctora dice que no hay. No, yo no dije nada. A mí usted me dijo fuera del aire que no hay. Ah, ok. Ah, de lo del chancho, sí, perdón, me perdí, disculpen. Tenemos el Viagra, ¿no? Que nos hace perdurar más. Mira quién fue, Efrem. ¿Sí? Efrem lo preguntó. Efrem lo preguntó. Efrem, desde Panamá. 30 minutos es demasiado, pero puede llegar a pasar, obvio. Lo que sí el dijeron... El Viagra nos mantiene bien a pleno, ¿no? Bien... También tenemos las anillas que nos mantienen la erección. No, pero él dice el orgasmo. Ah, ¿el orgasmo? ¿Cuando el acaba? Orgasmo. No, el momento del orgasmo... Yo te quiero hasta hoy. Hoy ya no te quiero más. O sea, que el momento del orgasmo te dure 30 minutos. No, no, el placer. Es imposible. El placer. Pero bueno, nosotras habíamos hablado una vez de una técnica como para poder aguantar y no llegar a la eyaculación. Y cuando llegas es algo maravilloso. Claro, justamente. Es una técnica eso. Eso es una técnica que yo creo que debe ser como más fuerte. El tema de llegar al orgasmo, llegas como con más, claro, es tipo tántrico. Pero el tema es que vos estás aguantando la erección para llegar a un orgasmo bueno y copado y completo. Bueno, usted dice que quiere que el orgasmo dure 30 minutos. Bueno, no puedes estar gritando 30 minutos, boludo. No, es imposible. Pero es un ejercicio mental. Pero bueno, si querés, podemos empezar a poner en práctica unas técnicas, ¿sí? No sé, bueno, para el hombre en este caso no, pero para las mujeres sí, ¿no? Tenemos los pechos que muchos hombres se olvidan de los pechos de nosotras, o se olvidan o los tratan mal. Sí, directamente te abren las patas, los ¿viste? Dale, negra. No, nunca nos olvidamos los pechos. No, pero no los tratan bien. Hay hombres que no los tratan bien. Vamos a hablar de eso, así que decime, explica, expresate, querido, ¿para qué estás acá? Es dale. Es que los pechos son algo como maternal, o sea, un pecho grande, un pecho ay, grande, no. Es atractivo, es un instinto animal. Ay. ¿Qué? Y sí. O sea, te atrae un pecho chico, no te atrae. ¿Entendés? Me estás ofendiendo, te lo voy a decir así nomás. Me estás ofendiendo. Pobre la doctora, un poco de respeto, Patricio Tulio. Pero Elton no te dice que tenés unos pechos hermosos. Elton no la toca, si es gay. Elton amasa pizza nada más. ¿Cuántas veces amasa bollo? Ya te lo dije millones de veces, pato. Bueno, pero que te diga que tenés lindos pechos. No, bueno, pero no son tan grandes. Pechos. Por ejemplo, Paloma tiene unos pechos grandes. No, no sé, nunca me fijé de cerca. ¿Estás seguro? Tendría que experimentar. Si querés mirar a tu derecha... Es hombre. Bueno, por ejemplo, si comparamos los pechos de Paloma a los pechos de la doctora Coti, nos cagamos de hambre. Claro, con Palis comemos todo el año. Si hay un bebé, está Paloma, y la doctora un bebé... Va a ir para Paloma. Claro, va a Paloma. Bueno, vamos a hablar de los pechos. Entonces, ¿a vos te gustan los pechos grandes? Hay hombres, sí. Ojo, que hay hombres que le gustan los pechos chiquitos. Los limoncitos. Y hay hombres que le da lo mismo. Hay diferentes formas de pechos, diferentes formas de pezones, como estábamos hablando antes. Hay de colores, rosas, negros, oscuros, claros, la teta gota, lo peor, parada. Lo peor es un pecho chiquito y un pati grande, chicos, lo peor que tengo. Ay, el otro día, discúlpeme, y un ojo doctora. Mira para un lado y otro para otro, chicos. Claro. Esos pezones bien onda tapones de fútbol. Esos son terribles. Cuando hace frío, la bikini te mata. Esos son terribles. Le sacas un ojo a alguien. Salí del mar y le sacas un ojo al que está al lado, olvídate. Es así. Pero bueno, sí. El otro día, discúlpenme, voy a hablar de algo. Vi unas fotitos hace bastante, ¿no? De la Marengo que había hecho para la Playboy. Tiene unos pati caseros así, te digo, ¿eh? La Marengo. O sea, unos buenos pati, onda pati. Pero no, o sea... Tiene, mira. Digamos, tiene el seno y el pati grande como el seno, más o menos. Claro, oh. o sea, es un pati. Es un... Tiene un re chupete, boludo. Ay, no. Es el chupete con la boquilla. Viene así, directamente. O sea, hay más. Podemos decir que Rocío Marengo entonces tiene una gran sensibilidad en su pecho. Podemos decir, no porque. Sí, sabe, si sos sensible, porque está hecho, no sé. No, pero está hecho la forma, digamos, el volumen, pero el pezón no se puede hacer, es natural. ¿Entendés? Pero dicen que la silicona se pone, te sacan tipo tapita. No, pero es. El pezón. Claro. ¿Por qué el gesto, no? Si nadie me mira, pero. Claro, sí, te sacan el pezón. No sé si se pierde un poco la sensibilidad. Tendremos que preguntarle a alguien que se haya operado las mamas y le hayan metido la silicona por medio del pezón, porque también se hace por abajo la operación. Pero abajo es la tipo teta. Como un ancla. Claro. Pero esa ya no se hace más, me parece. No estoy al tanto de las operaciones. Es más, yo vi una operación, y vamos al tema porque nos estamos yendo por las ramas, que se hace desde abajo del abdomen, o sea, donde termina el pupo, bien para abajo, antes de la ingle, no. Sí. Entre el pupo y... Entre el pupo y sí, cuando empieza la frente. Bueno, dale. Se me quedó por ahí la silicona. ¡La frente! Sí, acá, entre medio de las dos cejas, sí. ¿En la frente o en la frente? Digámosle pupo. Bueno, entre el pupo, digamos, y el comienzo de la zona vaginal, o la frente, tenemos... Se hace una como una cesárea, ¿viste? Una raya, un corte horizontal y te la meten tipocito por adentro. Te la meten todo por adentro. Bueno, nunca hablamos de lo que teníamos que hablar. Bueno, igual, escuchen, che, vi en uno de esos canales que operan a la gente y la abren a la mitad así sin pudor, que también por el ombligo un tubito se mete hasta la mama, digamos, al seno, y como hay una máquina que sopla y manda la silicona, claro, bueno. Y se infla. Ese es otro. Ese es otro también. Es otro método que debe ser maravilloso. Que debe ser, mientras que te hacen una liposucción, aprovechan el agujero que te hicieron en el pupo, viste, y que mandan a Jiménez, le hicieron millones de veces el pupo, viste, que se lo, le sacan la grasa, le estiran la piel y se lo dibujan. Se lo dibujan, se lo hacen ahí en la frente. Es un pupo que no existe realmente, si es así. Posta, bueno, no importa. Es así, bueno, es así. Vamos a decir rápido cómo unas técnicas para tocar los senos para que los hombres no sean brutos, porque viste, a veces te agarran, no sé, como que se encaprichan con la más grande, porque las mujeres siempre tenemos una lola más grande que la otra, y aunque digan que no, es así. Sí, es cierto. Sí. Es así, una lola más grande que la otra. No sé si los hombres pasaron lo mismo con los testículos, ¿no? Sí. Habría que ver. Uno más arriba del otro, uno más chico del otro. Habría que tantear con... ¡Ay, no! No, no. Paloma se quiere poner a tantear el huevo. Como la ventana que Gerardo, ¿viste? No, quiere partir. Pero esa no se corta, no se corta. ¿Existe el testículo más grande que...? Acá dicen que sí. Para mí que sí, porque siempre una parte del cuerpo, sea hombre o mujer, siempre es un poco más grande que la otra. Un poco más larga. Siempre. Los brazos. Un poco más larga. La teta por el ombligo y la otra por la frente. ¿Cómo es esta? Pero es una cuestión física. Nada es exactamente igual a la otra. No es, uno, es casi simétrico. Ningún uno brazo más, es igual al otro. ¿Uno más qué? ¿Le puedo decir? Un huevo más salado que el otro, dice Pablo. Hasta lo digo, no tengo ni que preguntar. Bueno, te cuento entonces que los hombres siempre se encaprichan con la más grande. La ven, la tantean y digo, esta más grande, esta es la mía. Entonces se agarran de la más grande, se agarran de la más grande y la pobrecita la otra no. Y queda chiquita después de tanto. Generalmente, por eso digo. Está chiquita. Es como que, viste, les gusta la más grande, entonces es como que, chicos, hay que tocar las dos, vamos a avisar. Las dos. No una, las dos. Sí, sí, hay que darle bolas a las dos. Las dos porque por igualdad, digamos, sienten lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a decir unas técnicas rápidamente, rápido. Por favor, doctora, estamos a las 22 horas clavadas. Primero, hay que tomarse un tiempo, chicos, tómense el tiempo para acariciarlos. Tampoco sean brutos. Primero, mordidas, no, jamás. Si son, son despacito. Claro. Chupones tampoco. Chupones tampoco. Y más si estamos en el periodo, ¿cómo estás prestando atención vos? Es terrible. Chicos, están todos ahí. Sí, están todos un panel acá de gente así. Buah. Tenemos, primero, si estamos en la época de ovulación, ojito, porque duele bastante. Ovulación y menstruación. ¿Sí? Claro. Esto es interesante, ¿no? Mariano, vos que sos catador de gatos, presta atención. ¿Todo Mariano? Sí. ¿Es Mariano? Sí, sí, sí. ¿La fiesta del payaso? Sí, eso, vale, sí. Después lo vamos a decir otra vez. Bueno, primero eso. Sí, primero tener cuidado porque, viste, no sé, no da que, viste, vos le agarres, se la muerdas, viste, la como un matambre, ¿entendés? Y un choripán y después la mina, ¡ay, no, no! No da, bueno, listo. Después las caricias deben ser suaves pero intensas, que es lo que estamos diciendo. Claro. ¿Sí? Hay que ponerle corazón, chicos. Hay que demostrar con las caricias, ¿por qué hace el gesto? Hay que demostrar con las caricias que realmente te gusta, porque de esa manera también se está excitando, aparte de lo que la mujer está sintiendo. También se estimula el saber que vos te estás estimulando tocándoselos. Claro, lo que quiero decir. Es una idea. Digamos, que las caricias sean, demostrar que las caricias te excitan para que ellas se exciten más todavía. Claro. ¿Sí? La mujer se pone más sensible, obviamente, y sus pechos también, una vez que están llegando al orgasmo, así que nunca dejen de estimularlos, no se olviden. Siempre también, obviamente, que tienen que estimular todo el cuerpo, pero nunca hay que dejar esa zona, porque cuando están llegando al orgasmo se ponen muy sensible, que depende de cómo la toquen, ¿sí? Si la tocan cuando está llegando el orgasmo muy violento, genera un choque de cosquillas. Cagas el momento, así te lo digo, viejo. Y te da tantas cosquillas que dicen, no, basta, ¿entendés? Claro, no me toques. Entonces ponemos todo para atrás. Entonces, ojo, hay que tener cuidado, ¿sí? Sí, sí. Y hay que, obviamente, el hombre, hay que preguntarle a la pareja, a la chica, hay que preguntarle si le va gustando, si va despacio. Es como lo mismo que abajo, hay que preguntar de arriba. Claro, también. Un juego de palabras. Digamos, ¿sí? Preguntar para ver si se siente bien el otro. Pero generalmente, qué sé yo, vamos a decirlo así en criollo, si es un polvo de momento, no vas a andar pensando en eso. Sinceramente, doctora, discúlpeme, sus años de psicología. De hecho, es menos, seguramente es más por arriba todo. Pero bueno, estamos hablando de un buen polvo. Estamos hablando de un polvo completo, sofisticado, para, ¿no?, que quede el hombre bien parado. Claro. Con educación. Exacto. Con mucho laburo. Claro. Con la previa. ¿No? Como es muy importante. Como que la mujer sienta que la estás entendiendo. Porque eso es lo que hay que lograr. Que la mujer sienta que le están leyendo la mente. Ay, sí, ahí quería que me toques. ¿Entendés? Eso es lo que hay que... Muy bien, doctora. Chicas, soy agarrable. ¡Ay, me puse no Ahora te entraremos a Elton. No, otra vez te tengo que explicar. Digamos, que Elton haga bollos en forma de senos para la pizza no quiere decir que... Es como un similar, amasar la pizza, amasamos los senos. Y claro, sí, bueno, sí, es medio parecido, tiene que ver con amasar. Tenemos igual, los que quiero comentar es que tenemos un adelanto para la próxima semana para que vayan pispeando y vayan mandando los mensajes. Porque yo quiero este tema, quiero que el jueves que viene no quede olvidado, no quede el tiempo. No, tenemos que preparar. Quiero que haya un debate el jueves que viene sobre esto. Dale. Porque hay muchas, para se mí. Viene bien esto. Esto es interesante, presten atención. Porque vamos a estar hablando de qué, doctora, hable usted. Miedos sexuales. Es verdad. Cosas que se te cruzan por la cabeza en el momento que vos. Que eso generalmente nos pasa a las mujeres igual, ¿eh? Pero a los hombres también. Ojo, porque no se quedan atrás. Cosas que, por ejemplo, estamos. Yo sé, por ejemplo, tenemos al hombre ahí esperando así, agarrado, tranquilo. ¿Cómo, doctora? ¿Cómo? Así como el Titanic. Y te canta Pocho la Pantera. Y vos tenés que sacarte la remera y decís, chisto, ¿cómo? No, pero como la remo. Bueno, claro, ¿me entendés? Todas esas cosas que pensamos segundos son un segundo y pensás millones de cosas. Bueno, de todo eso vamos a hablar el jueves que viene. De lo que pensamos, ¿qué pensamos antes de sacarnos la ropa? Claro, exactamente, sacar la ropa antes de tener sexo, obviamente. Sí, sí, sí. Miedos sexuales. Son los miedos y después cuando las ponemos también, porque después es otro miedo. Y el de después. Me llama, no me llama. Claro. ¿Se rompió, no se rompió? ¿Tomo la pastilla el día después o no? ¿Qué pasó, loco? ¿Adentro o fuera? ¿Cómo le digo que no me gustó? Ese es un problema, doctora. ¿Cómo decirle al otro que te llama? Ya nos vemos el otro sábado. Mira que es cumpleaños mi tía. Y el otro sábado cumple el primo, ¿viste? Tengo turno para el ginecólogo. Se ponen de acuerdo y cumplen, ¿viste? Toda la familia. De acá hasta el 2017, que se estrena el próximo disco de Michael Jackson, que van a seguir. No te voy a ver más. ¿Cómo le decís a una persona, no? Bueno, por eso, me parece que va a estar bueno este tema y está bueno que lo debatamos entre todos. Por eso les quiero ir avisando para que se vayan preparando para el jueves que viene. Bueno, muchas gracias, doctora. Antes de irnos, te volvemos a repetir que se viene la fiesta del payaso. Puedes conseguir tus entradas con descuento a dionlascriafm@gmail.com, porque después de 11 meses sin sonrisa, vuelve la fiesta del payaso. En la edición número 12, Sombreros Locos y Pelucas, el sábado 17 de julio en el Auditorio Oeste Naedo, Avenida Rivadavia, 17.203, a las 23 horas se abren las puertas. Te vamos a estar contando a lo largo de todos nuestros programas hasta el 17 de julio cómo conseguir las entradas y demás. Yo no tengo gracias. ¡Ey, bien! Hay que llevarla a la fiesta, che. Chica, la peluca es para la cabeza. Ojo. Como hizo el Alfano. Ojo. Ojo. Pelucas y sombreros locos, viejo. Gracias por venir, doctora. Gracias Pato. Gracias, Pali. Gracias. Pablo. Nos encontramos el jueves que viene de 2022. Chau. Entradas en venta en Ticket Portal y en la boletería del estadio. Es una producción de La Calandria y 300. Enlaces de batería con Alejandro Almirón. Particulares y a domicilio. Lectura, improvisación, técnica, independencia, estilo. 4699-2890 1557